CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompaña en la primera edición de Puesta al Día, a Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con el recorrido a nivel informativo. Decíamos que hoy va a haber una actividad proyectada por el diputado Alfonso Lereté a la 1:00 p.m. en su despacho. Está vinculado a una denuncia que él venía ya haciendo hace un tiempo y hemos hablado ya con él sobre eso, respecto a la contratación de un funcionario que se mantuvo durante 15 años en la administración de Orsi en la comuna canaria y también en administraciones anteriores, no solamente la de Orsi, porque reitero, 15 años que estuvo allí, bueno, que tenía antecedentes de tráfico de drogas y de ventas de armas, que había sido reincidente, y que acá lo que el problema es que Lereté hace la denuncia ante la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTE pide la información correspondiente a la Intendencia de Canarias y la Intendencia de Canelones no ha mandado esa información. Y la JUTEP denuncia que la Intendencia de Canelones no ha aportado la información sobre este caso. Es por eso que Lereté hoy en su despacho va a hacer una conferencia de prensa respecto sobre todo a esto, de por qué la comuna no está mandando esa información que está pidiendo la Junta de Transparencia y Ética Pública. Mientras tanto, hablando del Partido Nacional, el senador Jorge Gandini dijo que él mismo se anotó para defender voto a voto de cara al balotaje, porque dice que va a ser una ventaja muy, muy chiquita entre uno y otro y que hay que salir a defender esos votos. Y además, esto de hacer los análisis para dónde irían los votos, dónde habría votos, bueno, él dice que habría unos 100.000 votos de gente que no votó en octubre y que son de circuitos rurales, donde por lo general el 80%, dice Gandini, son votos colorados o blancos. Ahí, dice Gandini, tenemos que salir a buscar esos votos. Lo escuchamos. Surge del escrutinio final de octubre es que 280.000 personas no fueron a votar, ese 10% de habilitados que no concurrió a las urnas. Pero cuando uno mira adentro y se sumerge, lo que ve es que la mitad de esos son votantes de circuitos rurales. Donde más hubo abstención para votar fue en los circuitos rurales. Por eso sabemos que nuestros compañeros de todo el interior del país están yendo a trabajar allí. Porque esos son los que tienen que ir a votar, porque nos consta que 8 de cada 10 votan a la coalición republicana por su origen blanco-colorado, básicamente. O sea que nosotros estamos haciendo un trabajo de opinión que lo hace nuestro candidato, dando propuestas, entrando al debate, dando entrevistas y preparándose para el debate del próximo domingo a las 9:00 p.m. en cadena de televisión, que hay debate porque es obligatorio por ley, si no, no habría. Nosotros queremos debatir, del otro lado huyen, como le huyeron también a nuestra candidata a la vicepresidencia, a Valeria Ripoll, que desafió a la candidata vice del otro lado y le dijo que era un circo. O sea, el instrumento del diálogo democrático, que es el debate, para que los ciudadanos conozcan y los medios hagan lo que saben y tienen que hacer, que es intermediar. Bueno, eso parece ser un circo. Esa descalificación solo pertenece al que duda, al que sabe que pierde o al que no cree en la democracia. No. Parte de lo que decía Jorge Gandini. Mientras tanto, el diputado Gustavo Zubía, senador electo por el Partido Colorado, fue consultado en relación a la elección o no de un fiscal de forma definitiva. Él dice que ha sido difícil poder lograr los consensos políticos en esta administración y muy probablemente también sean difíciles conseguirlos en la legislatura que viene. Más allá de eso, Zubía vuelve a insistir con la necesidad de un triunvirato. Él propuso esto junto con Mario Colman, diputado que fue reelecto por el Partido Nacional y que es integrante de la Constitución, de la Comisión de Constitución y Legislación, y que de alguna manera podría ser el candidato intendente de Colonia, veremos, porque es hombre de Carlos Moreira. Y también lo propuso con Eduardo Luz, que no fue reelecto, recordamos que se fue de Cabildo, creó su propio partido, y más allá de que sacó unos 11.000 votos, no fue reelecto como legislador. Integra igual Luz la coalición republicana, se sumó a la coalición republicana. Vamos a escuchar lo que manifestaba Gustavo Zubía respecto a estas posibilidades de negociación por la Fiscalía y sus idas y vueltas con el exfiscal Jorge Díaz. La Fiscalía, yo estoy en debe y está en debe conmigo el Parlamento porque hay un proyecto presentado hace años y que no obtuvo, lamentablemente a mi juicio, no obtuvo las unanimidades para echar para adelante. Sobre eso voy a seguir trabajando en la segunda etapa que comienza o va a comenzar ahora en breve. Y la otra pregunta hacía referencia a los dichos del ex fiscal Jorge Díaz acerca de que el presidente no buscó acuerdos para nombrar un fiscal de corte. Usted me mete el dedito en la llaga porque con el fiscal Jorge Díaz, si bien sigo diciendo que es una persona con grandes capacidades, no estuvimos de acuerdo, sobre todo en los últimos periodos míos en la Fiscalía, donde fui objeto de investigaciones administrativas y de un probable sumario por haber alzado mi voz, como la sigo alzando todavía en discrepancias, aún a veces con los compañeros de coalición, porque he venido para este mundo para seguir hablando claro hasta que sea el momento de mi despedida. Bueno, con Jorge Díaz no tuvimos las mejores relaciones. Respecto a poder obtener las mayorías para un fiscal de corte, ojalá se hubiera obtenido, pero seamos realistas. Se creó una estructura de tal poder para el fiscal de corte, probablemente 60 o 100 veces más poderosa que el antiguo fiscal de corte cuando era una dependencia del Ministerio de Justicia, que poder lograr, más allá del primero que fue él, y que lo logró, no solamente él, sino que logró el presidente del Frente de la época, poder lograr los consensos al día de hoy para la designación de un fiscal de corte es realmente una tarea titánica. Por eso en mi proyecto, que está, y digo mi proyecto porque es el proyecto del Partido Colorado, pero yo trabajé especialmente, está la previsión de un triunvirato para la Fiscalía como forma de repartir ese enorme, excesivo poder que emana la Fiscalía de Corte para todos los funcionarios fiscales. La Fiscalía de Corte está trabajando mal en este momento, los fiscales están trabajando mal, excedidamente sobrecargados, y ojalá se pudiera así llegar a la designación de un fiscal por la vía normal. No lo creo, porque es un cargo que es político y difícilmente la oposición o el gobierno puedan se poner de acuerdo en una persona que, repito, es cargo político y no técnico. Pondrá a tener valores técnicos, pero la esencia es básicamente política porque es la Fiscalía la que tiene la llave del tema seguridad en este país que tenemos que seguir mejorando. Vamos a ir ahora con Martín Pereira, presidente de COFE, que denuncia que en torno al tema de las certificaciones médicas o las licencias médicas y los cambios, el gobierno está dejando pegado a nivel internacional al Uruguay. Dice, porque la OIT de alguna manera les ha dado la razón. Del otro lado dicen que no es que la OIT le haya dado la razón, sino que lo que hizo la OIT fue tomar vista del asunto y manifestar que debe continuar la negociación. El tema es que esa negociación, COFE quiere que sea tripartita, participando la OIT, y desde el gobierno hasta ahora han sido bipartita. Igual no ha movido, después de conocerse esto, el gobierno. No ha manifestado la Oficina de Servicio Civil o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que tengan intención de realizar en estos días esos encuentros. Habrá que ver qué sucede, tal vez estén esperando a que pase el balotaje, no sabemos, pero no han, en este caso, asumido ninguna acción de respuesta, si la han tenido los otros sindicatos. Martín Pereira, presidente de COFE, decía lo siguiente. Hoy lo que está sucediendo es que realmente, por culpa del gobierno, Uruguay está quedando pegado internacionalmente cuando antes éramos ejemplo, porque se lo veníamos diciendo aquí localmente y tratando de apostar siempre al diálogo por parte de COFE y el gobierno insistía en no escuchar a los trabajadores en este tema y seguir adelante desde el primer año de gobierno, no escuchando a los trabajadores cuando decíamos vayamos a los servicios de salud laboral para prevenir cuáles son las certificaciones médicas que se dan por no contar con las herramientas necesarias para trabajar con las condiciones laborales óptimas, y el gobierno optó por el camino de la rebaja salarial y de desconocer todos los decretos en materia de salud laboral. Para COFE esto es una victoria y es un paso más que vamos a seguir adelante hasta que se logre cambiar esta ley. Siempre estuvimos abiertos al diálogo, siempre estamos abiertos al diálogo. El gobierno tiene la palabra para decir si va a cumplir con lo que plantea OIT o también va a desconocer al OIT en esta materia. Para nosotros, como lo decía, es un gran paso y es una reafirmación de todo lo que venía realizando COFE en materia de acciones sindicales como de acciones jurídicas. Agradecer que tuvimos todo el apoyo del equipo jurídico del PCNT, nos acompaña el abogado aquí con nosotros y nuestro equipo jurídico también, que están nuestros abogados, y es un gran trabajo que hicimos en conjunto COFE y demás sindicatos, que tomamos la acción de ir a la propia conferencia, reunirnos con las autoridades, explicarle cuál era la situación aquí en Uruguay, y todas esas acciones están dando sus frutos con esta resolución de la OIT que admite el reclamo que habíamos presentado por COFE. Ahí tenían la palabra entonces de Martín Pereira de la Confederación de Funcionarios del Estado. Seguimos con la información, y en este caso tiene que ver con el tema de salud, y uno ve que las diferencias según con quién se hablen son abismales, por ejemplo en tema de la atención de salud pública y ACE. El doctor José Antonio Rodríguez es el titular de SAME 105 de ACE, del tema de los traslados, y habla de una herencia en donde habían recibido un servicio de traslados de ambulancias por parte de Salud Pública totalmente desmantelado y que han ido recuperando, y sobre todo evitando lo que son las concentraciones en las puertas de emergencia. Manifestaba él justamente de que para él hay tarea cumplida al pedido que el presidente de la República, Lacalle Pou, le dio hasta el directorio de ACE a la hora de asumir. Vamos a escuchar lo que manifestaba entonces el titular de SAME 105, José Antonio Rodríguez. Y teníamos un mandato expreso de brindar la asistencia para contener el flagelo que teníamos en la puerta. Menudo desafío. Con el apoyo de Presidencia de la República, de los entonces directores de ACE, empezamos el camino de reconversión de un SAME que estaba destruido. Y hoy me permito decirlo con un tremendo orgullo, porque después de una pandemia y ya al final del 2024, hoy contamos con 29 bases operativas en todo el territorio nacional. 29 bases operativas y 41 ambulancias de emergencia. Por las dudas, para que nadie reclame temas de matemáticas, no es lo mismo bases que ambulancias. Hay menos bases porque hay bases que contienen más de una ambulancia. Por eso hablamos de 41 ambulancias y 29 bases operativas. Esta es la base número 14 de Canelones. En Canelones solamente había, como dije, dos bases vinculadas al traslado de pacientes de dos centros que no brindaban asistencia de emergencia. Hoy en día las 14 bases de Canelones todas brindan servicio de asistencia y traslado, las 14, al igual que las otras de todo el territorio uruguayo. Como para no sentirse orgulloso, como para no sentir un enorme placer, no en lo personal, sino en nombre de todo el equipo, del equipo de gobierno, del equipo de ACE, del equipo de SAME, porque esto requirió un esfuerzo no menor, se podrán imaginar, pero se logró. Así que lo único que vamos a decir en este momento es tarea cumplida. El plan estratégico está 100% cumplido. El plan estratégico que fue diseñado junto con el directorio de ACE está 100% cumplido en lo que respecta al proyecto SAME 105. Dicho esto, vamos a explicar brevemente lo que reiteramos en oportunidad de otras bases, de que esta base se integra como un nodo más a la red de asistencia de emergencia, y vamos a decir lo que siempre aclaramos: la única línea de entrada es el número 105, a través del cual se realiza el llamado y se pone en marcha todo el sistema, que no es simplemente que la ambulancia llegue, sino tener bien claro las necesidades específicas de cada paciente para poder resolver la mejor derivación acorde con la enfermedad que presenta. Esta ambulancia, que hace base en San Luis, tiene las características de una ambulancia de emergencia que va a trabajar 24 horas al día, los 365 días del año, a la orden de todos los usuarios. Su misión es salvar vidas, ni más ni menos. Cuando se requiera, va a estar a la orden a través de la línea 105, con lo cual se pone en marcha toda la red asistencial de la que estábamos hablando recién. Esto es lo que dice ACE a través, por ejemplo, del titular de SAME 105. Lo hemos también conversado con Marcelo Sosa, el presidente de ACE, que dice que, y decía esta semana en nota que ustedes escuchaban aquí, que era un relato electoral el tema de la falta de medicamentos. Pero la diputada senadora electa Cristina Lustenberg, a quien además, como decíamos, se la maneja como posible ministra de Salud Pública en caso de que Yamandú Orsi gane, ella ya estuvo como su secretaria en el último gobierno de Vázquez, donde después tuvo que renunciar por diferencias con Jorge Basso, el ministro de Salud en ese momento, y Vázquez, Tabaré Vázquez, decidió apoyar a Basso en contra de Lustenberg, y Lustenberg tuvo que ir a la diputación, donde no le fue fácil porque chocaba mucho con alguna legisladora. Yo ya he contado esto, sobre todo con legisladora del MVP, con la que ahora hizo acuerdo con el MVP, y esas legisladoras ya no están más siendo referentes del MVP. Lustenberg podría tomarlo como una revancha personal, esto de volverse además la ministra de Salud Pública después de haber sido despedida. Pero sobre todo ella habla nuevamente de la falta de medicamentos y de la falta de atención. Por ejemplo, habla de 8 horas de demora en la farmacia del Hospital de Salto para acceder a un medicamento, y la faltante de muchos de ellos, que no son medicamentos, diríamos, de complejidad, sino que son básicos y que muchas veces no las hay. Además, habla del tema de los tickets. Él ya dice que, por ejemplo, ella toma medicamentos para la hipertensión, se divide en tres justamente esa toma, pero cada una de esas tomas significa un ticket. Y de esa manera, entonces, mucha gente no está pudiendo acceder, dice, por el tema del costo, a los mismos. Y en relación a la faltante de especialistas, manifiesta que, por ejemplo, en algún hospital, para un oftalmólogo hay que esperar hasta junio del año que viene. A mí me sorprendió, me pareció muy exagerado, lo he escuchado en otros tiempos, pero ahora, por lo que se venía diciendo, no era tan así. Pero ella manifiesta que tiene datos de Salto y sobre todo también del Hospital de Bella Unión. Ella, como el resto del Frente Amplio, hablan de profundizar el sistema integrado de salud. Más allá de que el sistema integrado de salud da muestras, según ella misma denuncia, de problemas en salud pública, y da muestras de problemas también en la salud privada, con el cierre de Casa de Galicia, con los problemas ahora en el CASMU, ellos siguen insistiendo con el sistema integrado de salud, que son un poco el padre de la criatura, el Frente Amplio, y manifiestan que la solución estaría en profundizarlo. Vamos a escuchar lo que decía Lustenberg. Esta modalidad hoy de compra de medicamentos ha sido caótica porque se eliminó lo de que Sigma es la unidad de compras centralizadas en la UCA, que está, verdad, tenía algunas dificultades, eso también lo sabemos, pero permitía tener como determinada moderación de los precios al ser centralizada. Y ahora, con gente que va a reclamarme, que se acerca de una manera u otra, que a usar, comprar directamente a través de la Agencia Reguladora del Estado, ¿no?, de Compras Estatales, ARCE, cada unidad ejecutora, hay unidades ejecutoras de ACE, en este caso estamos hablando, de que tienen precios más elevados o no compran determinados medicamentos. Entonces, en pacientes, en niños, a veces medicación que se indica en el Hospital Pereira Rosell, que tampoco es de altísima complejidad, esa unidad ejecutora no la compra. Entonces, de verdad, eso genera unas graves dificultades en el acceso de medicamentos que estamos hablando que es básico. Y eso que decía, todos los temas que tienen que ver con la accesibilidad, y no solamente la creación de la agencia regulatoria y todo lo que significa, es que también hemos discutido, y digo por las dudas que quede claro, en cada rendición de cuentas, la coalición insiste que aumentó el gasto de medicamentos en ACE. Cuando nosotros revisamos en cada una de las rendiciones de cuentas, en el año 2021 y 2022, de verdad, ahí había una caída con respecto al año 2019. Recién se recuperó y hubo un aumento en el año 2023. Por eso todas las dificultades que hay en toda la dispensación y accesibilidad a los medicamentos, pero también es esa cosa, ese aumento del gasto, ¿generó una mejor disponibilidad de los medicamentos? No. Vamos por el cuarto sistema de información, porque el otro día yo en Salto, en ese cambiadero de sistema de información, la gente es rehén y estaba 8 o 9 horas esperando en la farmacia. O sea, de verdad hay una sensación que bien, yo leí una de los químicos y químicas que trabajan en todas las farmacias de ACE, una declaración donde realmente plantean los faltantes y el quiebre de stock de las unidades ejecutoras. Entonces, de verdad, que hoy el tema de medicamentos pega a todo el mundo, a todas las clases sociales. Vamos a tener que estudiar el tema y estudiar los medicamentos con los tickets, porque no solamente que por un antihipertensivo, yo que tomo un antihipertensivo que te lo fraccionen en tres y son tres tickets, sino después los tickets van a tener que tener algún correlato con el nivel de ingreso de los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud, porque de verdad, para pacientes con enfermedades crónicas, para pacientes añosos que tienen una jubilación o un salario mínimo como tienen esos 570.000 trabajadores, o gente que tiene menos todavía que ese salario, es dificultoso pagar esos tickets de medicamentos, ¿eh? De las policlínicas periféricas que están a kilómetros, a cuadra, una familia me decían, pediatras, que no pueden indicar la medicación básica que un pediatra, que un médico con formación familiar y comunitaria, un médico general. O sea, de verdad, eso genera para la gente una gran complicación, que tenga que ir al hospital regional de Salto, después tener horas y horas de espera por medicación básica. En Bella Unión pasaba lo mismo, o sea, con una disociación muy fuerte, la escasez de medicamentos. Bueno, los tiempos de espera ni hablemos, espontáneamente, pero los tiempos de espera ni hablemos. En el Hospital Regional de Salto, tiempos de espera para oftalmólogo, ir en junio del año 2025, o sea, las dificultades de verdad en el acceso. Por eso nosotros tenemos bien claro, en el programa del Frente Amplio, está clarísimo fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Salud, un sistema nacional pensado y centrado en las personas, y de ahí toda la accesibilidad y lo básico que son los medicamentos, que es acceder a un especialista. La gente no puede ir kilómetros y kilómetros de su lugar, no acceder, porque ya no estamos hablando de la complejidad con salud mental y con otras disciplinas. Acá estamos hablando de medicación de primera línea básica, de medicamentos para la presión, la diabetes, cualquier medicamento, la vitamina D, el hierro, el salbutamol. O sea, estamos hablando de cosas que es inadmisible que hayamos tenido este franco retroceso en cada una de las cosas. Ahí tenían lo que decía la diputada y senadora electa Cristina Lustenberg. El diputado de Cabildo Abierto, Martín Sodano, realizó una conferencia de prensa en sala de prensa del anexo del Palacio Legislativo, donde manifestó que fue invitado dos veces por parte de la diputada, senadora electa Cecilia Cairo del MVP, a reunirse con él, a reunirse con ella, y también con Alejandro Sánchez, senador del MVP, actual jefe de campaña de Yamandú Orsi. Dice Sodano que allí lo invitaron a unirse al MVP, al Frente Amplio, y acompañar la candidatura de Yamandú Orsi. Él dijo que no, y manifestó que, consultado en algún momento por los medios de comunicación, no dijo nada de la reunión porque consideraba que era una especie de reconocimiento a la tarea que él había desarrollado como diputado y como coordinador muchas veces de la bancada de Cabildo Abierto. Y como ustedes saben, no ha sido reelecto porque la mayoría de los diputados, salvo Perrone y Pérez Buenavita, no repitieron en el ámbito legislativo, se le había dado este convite. Pero se enteró ahora que el fin de semana el Frente Amplio y el MPP están manifestando que una agrupación de Cabildo Abierto se sumaría en favor de la fórmula Orsi-Cossi. Y eso sí lo molestó porque es una manipulación, dice, electoral, ya que no es ninguna agrupación, son dos personas, dice, de su sector. Manifiesta que son dos personas de su sector, de aquí de Montevideo, de su agrupación de Montevideo, las que se unen al Frente Amplio. Por lo tanto, a partir de esa manipulación electoral es que define hacer público el modelo que lleva adelante el MVP y el Frente Amplio para captar dirigentes o militantes de otros partidos. Escuchamos a Sodano. El Frente Amplio, más bien el MPP, va a presentar este fin de semana a agrupaciones de Cabildo Abierto que se fueron con el Frente Amplio. Y acá es importante aclarar de que no hay ninguna agrupación de Cabildo Abierto que se fue con el Frente Amplio. Y en esto que voy a aclarar, esto es lo que voy a denunciar, el modus operandi que hay detrás de esto. A mi persona, Martín Sodano, se comunicaron conmigo Cecilia Cairo en dos ocasiones, tuvimos dos reuniones presenciales. Una en un café y la otra detrás de la sede del MPP, en la cual a Martín Sodano le ofreció el Frente Amplio junto Cecilia Cairo con el senador, perdón, se me vino, gracias, con el presidente Sánchez, muchas gracias, me hicieron una propuesta de índole político para que yo me pase para el Frente Amplio, para el MPP. Me ofrecieron no solamente cargos, sino también que se habló de una instancia electoral con la Intendencia de Montevideo. Mi respuesta fue negativa, agradecida, porque valoraban mi función política dentro del Parlamento, por eso era la invitación. Agradecido con la invitación que me habían hecho y el ofrecimiento, les dije que no y rechacé esa propuesta. Me preguntó la prensa en su momento, lo negué, le dije que no había existido este tipo de instancias porque no me parecía necesario aclararlo. Pero cuando se superan los límites hay que salir y dar la cara de toda la situación real cual es. Han llamado a gente y no se ha ido ninguna agrupación del partido. Hay dos personas de mi agrupación departamental de Montevideo que decidieron dar un paso al Frente Amplio, que es la propuesta, que es lo que van a presentar el Frente Amplio este fin de semana. No es ninguna agrupación, son dos personas que van a presentar una candidatura. Están queriendo hacer políticamente daño con imagen que no es real. A todos los cabildantes, a toda la gente de Cabildo Abierto, le quiero dejar bien en claro que nosotros los cabildantes que desde el 2019 estamos frente al partido como representantes y responsables al mismo, no nos vamos a correr un paso de aquella iniciativa que tuvimos en ese momento. Cambiamos de tema, le dije a Javier Barrios Bove, edil del Partido Nacional de Por la Patria, del sector de Jorge Gandini, denunció esto de que de alguna manera también Martín Lema viene manifestando, que tiene que ver con la situación vinculada a las roturas en el colector de la zona de Punta Carretas, que además generó, como ustedes saben, que en una competencia de nado en aguas abiertas, mucha gente se viera intoxicada. Y lo que se denuncia es que ya hace 20 años que esto se viene manifestando, que está aconteciendo, y que la comuna capitalina no le da importancia y no hace los arreglos correspondientes. Vamos a escuchar lo que decía el edil Javier Barrios Bove. Al final de las aguas servidas era un problema grave, y entre otras consecuencias era su impacto en el estado de las playas de nuestra capital. Por eso es que en 1986 se inició la construcción del emisario subacuático de Punta Carretas, obra que finalizó en el año 91. Este es uno de los activos más importantes y de mayor valor económico de la división saneamiento. Lo raro es que una obra de esta importancia tenga un problema desde hace 20 años y los mismos sigan sin resolver. ¿Por qué traigo este tema hoy acá? Tiene que ver con que el pasado 28 de septiembre se realizó el Sudamericano de Aguas Abiertas organizado por la Asociación de Nadadores de Aguas Frías. Esa competencia se realizó en el Club La Estacada, en la zona de Punta Las Retas, para lo cual los organizadores contaban con la autorización de la Intendencia de Montevideo. Es más, esta junta colaboró con medallas y trofeos para dicha actividad. Ese día, según lo que relatan los participantes, la del agua presentaba un estado barroso y un olor fétido, lo que llevó a que solo 92 de los 150 competidores se hicieran al agua. Y de esos 92 competidores, 85 tuvieron en los días siguientes problemas digestivos y vómitos. En ese entonces, la zona en cuestión, la zona de alrededor de la estacada, estaba apta para baños, según la Intendencia de Montevideo. Realidad que cambió luego de este episodio ocurrido que relataba anteriormente. ¿Y qué pasa? Lo que estoy comentando, este episodio, está directamente vinculado. El emisario estaba pensado para verter los efluentes de la ciudad a 2.3 kilómetros de la costa, donde existe un volumen y un caudal de aguas que permiten diluir las aguas servidas pretratadas. El problema de las pérdidas que existen se encuentra a 1.3 kilómetros de la costa, o sea, poco más de la mitad de la distancia recomendada. En 2009, el director de Desarrollo Ambiental, y aquel entonces Néstor Calpal, decía que las reparaciones no eran urgentes, pero sí necesarias para su correcto funcionamiento. Se decía que cuando comenzaron las obras, el emisario de Punta Yeguas se iba a reparar Punta Carretas, y esto no ocurrió. Los problemas se conocen desde 2006, cuando una consultora alemana confirmó que las sospechas se debían a diversas anomalías, por lo menos en 12 de las juntas. Ahí tenían a la hija Vía Barros Bóves. Mientras tanto, el Partido Colorado sigue intentando que los colorados no se vayan de la coalición republicana, y Pedro Bordaberry manifestó que los colorados no están votando un blanco cuando votan a Álvaro Delgado. Están votando a alguien que representa a la coalición republicana, de la cual los colorados son integrantes, dijo. No es que los colorados voten a un blanco, manifestaba Pedro Bordaberry. Se han encontrado con algunos que le han dicho, che, ¿cómo es que un colorado vota a un blanco? Y eso lo hemos escuchado en muchos lugares. Y yo quiero decirle que cuando yo vote a Álvaro Delgado el próximo 24, no voy a estar votando un blanco. Voy a estar votando a la coalición republicana que orgullosamente integra el Partido Colorado. Porque lo que hay que decirles es eso. Nosotros hoy, el Partido Colorado, sin perder nuestra identidad, sin perder nuestra esencia, de la misma forma que no la pierde el Partido Nacional, Cabildo Abierto, el Partido Independiente o el Partido Constitucional Ambientalista, qué difícil nombre le puso Luz, sin perder eso, estamos unidos en la coalición republicana. Parte de lo que decía Bordaberry, nos quedamos sin tiempo, nos vamos. Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.